viaje interminable. Hongos, pastas, gras y cocaína. Y Waluigi, Chili Willy, con el alma partida, se detuvo frente a un hongo gigantesco y comióse la sombrilla. Y cantaron duendes y hadas esta vieja melodía. Achoo.